voy a abrir el chakra de la coronilla, a ver qué transmite la fe del whisky y del humor. No importa dónde vayas de vacaciones, hay tiburones asesinos. Apartman, llega la trilogía del hombre lagartija. Y esta japonesita junto a mí no se siente atrapada y no se quiere ir de aquí. Pellizco su naga para espantarla, le digo que se largue, que me deje en paz. El próximo paro frío me daré para almorzar. No te preocupes, no llegaré muy lejos a pie. ¿Qué harías para tener ilimitado poder? Voy a abrir el chakra de la coronilla, a ver qué transmite la fe del whisky y del mal humor. No importa dónde vayas de vacaciones, hay tiburones asesinos. Apartad mal. Llega la trilogía del hombre lagartija. Japonesita junto a mí no se siente atrapada y no se quiere ir de aquí. Pellizco su naga para espantarla, le digo que se largue, que me deje en paz. El próximo paro frío